Bueno, Agustín, Lechi, de Cipreva, contanos un poco la mirada sobre esto que pasó en el día de ayer aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos con mucha bronca, mucho dolor por la muerte, el asesinato de Facundo Molares por parte de la policía de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora es indignante ver las imágenes y después ver lo que dicen los propios funcionarios, los responsables políticos, como si esto hubiese sido una descompensación fuera de contexto, cuando en realidad lo fueron a buscar a Facundo, y acá hay una escalada represiva, una carrera por ver quién es más derecha, quién resuelve, quién da propuestas. Cuanta más represión y más exclusión proponen, parece que mejor en la lógica electoral y en su lógica. Y bueno, creemos que esto hay que frenarlo, por eso es muy importante que hoy estemos en el obelisco miles de personas, cientos de organizaciones sociales, sindicales, que rápidamente la CGT y la CTA hayan repudiado este hecho. Así que bueno, acá estamos como sindicato de prensa. Facundo era un fotoperiodista, pero además era un militante. Nosotros lo conocimos en Bolivia cuando fuimos a repudiar el golpe de Estado de Evo y él estaba detenido ilegalmente. Pudimos repatriarlo después cuando cambió el gobierno en Bolivia y en la Argentina. Y bueno, nada, estamos con mucha bronca y mucho dolor. También me parece que sería un momento como para repensar la cobertura que se hizo, ¿no? De tanto de este caso como de lo que pasó con Morena. Digo, el rol de los medios de comunicación, la forma de titular Clarín de ayer, también hablando de descompensación, hay debates que no se saldaron nunca. Totalmente. Lo mismo que en 2002 decían que la crisis era la que causaba dos muertes, cuando en realidad era la represión de la policía y el aparato represivo estatal. Hoy dan estas noticias con esa liviandad, sin claridad y bueno, buscando generar un sentido, una corriente de opinión en donde se invisibilice la responsabilidad política. Lamentablemente también fue indignante cómo se cubrió y cómo todo un sector de la política trató de aprovecharse de una situación lamentable como el asesinato en un acto de inseguridad que repudiamos de Morena y en Lanús y de su familia, cómo se las trató mediáticamente. Y bueno, creemos que más allá de cómo operan los grandes medios de comunicación, que entienden a la información como una mercancía y no como un derecho humano, nosotros como trabajadores y trabajadoras de prensa también tenemos que repensar nuestro rol, hacer una autocrítica, siendo conscientes que muchos compañeros y compañeras trabajan con fuertes presiones, con grandes condiciones de precarización laboral, pero bueno, también teniendo que hacer valer nuestro derecho a trabajar en determinados parámetros y respetando siempre en primer lugar a las víctimas de estas situaciones.